El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan. Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. Durante el porfiriato, la producción de caña y la industria azucarera tuvieron un desarrollo sin precedentes en el estado de Morelos. Para los pueblos de la región, el boom azucarero fue una catástrofe. Los hacendados ampliaron la superficie de los cañaverales y se negaron a continuar con la antigua costumbre de arrendar tierras a los campesinos. Es que, señor gobernador, llevamos años pidiendo que la hacienda del hospital nos regrese las tierras. Y ahora, no conforme, ni siquiera nos dejan sembrar. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar los impuestos? Lo entiendo, señores, y estoy trabajando en ese asunto. Ya hablé con don Vicente y pueden volver a sembrar, claro. Tendrán que pagarle una renta al año. ¿Pero cómo? ¿Qué? Así apenas a casa. Pagar por nuestras tierras. Eso es injusto. Claro que es injusto, señor. Yo me comprometo a resolver su petición con la ley. Denme tiempo, ¿de acuerdo? Sí, señor gobernador. Sí, señor gobernador. No queda de otra. En 1894, los pobladores de Anenecuilco volvieron a sembrar en las tierras de la hacienda del hospital. Eran las mismas que siglos atrás la corona española les había otorgado para sus caballerías. Para aquella época, la hacienda se había apoderado de las tierras de riego y la mayor parte de las de temporal. Pero el despojo continuó. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Con la autorización del jefe político de Cuautla, el hacendado Vicente Alonso cercó las tierras cerriles donde pastaba el ganado del pueblo. ¡Ustedes le están haciendo perjuicio al amo! ¿Perjuicio? ¿Cuál perjuicio? ¿Pues qué, están ciegos? ¿Qué no ven? ¿No ven este alambrado? Está prohibido el paso, es propiedad privada. ¡Son tierras del patrón! ¡Y ya quítense! ¡O aquí les mato sus mugrosos animales! ¡Yo! ¡Ustedes dicen! ¡No, hombre, no creo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡No se pueden llevar! Por aquellos años, el joven Emiliano Zapata tuvo su primer altercado con la justicia. Mientras se celebraba una fiesta patronal, se lió a golpes con otro individuo que lo había provocado. ¡Eufemio! ¡Eufemio! ¡Eufemio! ¡Se llevan a Emiliano! ¡Se lo llevan los rurales! ¡Eufemio! ¡Me lleva! ¡Tú! ¡Ve por mi caballo! ¡Eso, ustedes! ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! ¡Tú no te vendas! O lo sueltan o aquí se quedan. ¡Sueltes! Ya te metiste en 11 varas. ¿Dónde vamos, flaco? A Puebla. Mientras se calman las cosas. Por allá tengo unos conocidos. Un año pasó en la hacienda de Jaltepec, Puebla, como caballerango. Al inicio del siglo, los pobladores de Anenecuilco reanudaron la reivindicación de sus tierras. En noviembre de 1905, acudieron al Archivo General de la Nación en la Ciudad de México para solicitar los títulos y documentos que amparaban los derechos de propiedad de las tierras y aguas del pueblo. Necesitamos una copia nueva, porque los documentos que conseguimos hace 50 años ya están muy borrosos. No, pues sí, aquí está, se ve bien. Yo digo que se ve bien, señor. Que una nueva comisión de Anenecuilco se reúna con el gobernador del estado para solucionar el conflicto con la hacienda del hospital. Emiliano ya está comisionado. Sí, pues ya nos fuimos a Emiliano. Claro, que está comisionado, señor gobernador, le decimos otra vez que las tierras son del pueblo. Son las tierras donde dejábamos nuestro ganado. Aquí, aquí, en el mapa, está bien marcado, mire, mire. ¿Usted qué dice, don Vicente? Eso es una necedad. Pero, don Vicente, dile tú, Emiliano. Pues mire, señor gobernador, nosotros no queremos pelear, solo queremos justicia. Aquí en el mapa está muy, muy clarito. Estas tierras cerriles son propiedad del pueblo. Mire, y mire, acá. Esta parte que está aquí marcada y esta otra de acá son tierras de riego y de temporal que también son del pueblo. Aquí están marcadas las colindancias. Ese papel no vale nada. La petición que venimos a hacer, con todo respeto, es que primero se quite la cerca que puso la hacienda para que nuestros animales entren ahí con confianza. Y a luego que se nos restituya también lo que es de nosotros. Y además del mapa, ¿tienen documentos o algo para acreditar la propiedad? Tenemos los títulos, señor gobernador. Fuimos hasta México por ellos. Entréguenle al jefe político lo que tengan. Yo lo mandaré a que revise con un perito y que ya terminemos de una vez por todas con este asunto. Sí, sí, está bien. Don Vicente, que entreguen lo que quieran. Los títulos fueron entregados, pero un año después solicitaron su devolución. El gobernador Manuel Alarcón había fallecido sin que se diera trámite a su petición. En 1908, Zapata tuvo que vérselas con la justicia por segunda vez. Ahora, por problemas amorosos. ¡Hey, tú! ¡Tú, chamaco! ¡Tú, ven para acá! Mira, lleva esta carta a esa ventana. Esa de ahí. Unos años antes se había casado con una mujer de nombre Luisa Merino. Pero poco después, enamoró a Inés Alfaro, hija de uno de los influyentes vecinos de Villa de Ayala. Aun cuando vivía con ella y ya tenía 3 hijos, la familia nunca aceptó la relación y fue denunciado a las autoridades. Emiliano fue enrolado al Ejército Federal para cumplir una pena de 5 años, pero meses después escapó. Bienvenido, señor Krillman. Gracias, señor presidente. En marzo de 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al corresponsal norteamericano James Krillman para la revista Pearson's Magazine. La entrevista de Díaz fue reproducida poco después por los periódicos mexicanos. Mire, señor Krillman, es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la permanencia en el poder de un solo presidente. Con toda sinceridad, puedo decirle que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único principio justo del gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible solo en pueblos altamente desarrollados. Y déjeme decirle algo. Yo puedo dejar la presidencia de México sin ningún remordimiento. Pero lo que no puedo hacer es dejar de servir a este país mientras viva. Pero, señor presidente, usted no tiene partido oposicionista en la República. ¿Cómo podrán florecer las instituciones libres cuando no hay oposición que pueda vigilar la mayoría o al partido del gobierno? Es verdad que no hay partido oposicionista. Tengo tantos amigos en la República que mis enemigos no parecen estar muy dispuestos a identificarse con una tan insignificante minoría. Pero yo le doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. La entrevista de Díaz provocó una efervescencia política en el país. Los sectores deseosos de una verdadera democracia y aquellos que querían terminar con el predominio de los científicos, ese grupo de tecnócratas que habían ocupado los principales cargos administrativos durante 20 años, le tomaron la palabra. Con la muerte del gobernador de Morelos en diciembre de 1908, Porfirio Díaz debía elegir candidato para las elecciones del estado. El presidente eligió a Pablo Escandón, un hombre de su entera confianza, que había sido jefe de su estado mayor y además era dueño de la hacienda de San Diego Atlihuayán. La imposición de Díaz movilizó rápidamente a las élites contrarias al porfirismo en Morelos, a las clases medias y a campesinos que se agruparon en torno a Patricio Leiva, hijo del general Francisco Leiva, el primer gobernador del estado. Porque garantizar los derechos del pueblo es garantizar los intereses de la patria. ¡Viva el Francisco! El discurso antihacendado y antiespañol de Leiva pronto tuvo eco en algunos líderes campesinos como Genovevo de la O, de Santa María Huacatitlán, y Pablo Torres Burgos, de Villa de Ayala. Señores, yo creo sinceramente que necesitamos de alguien que de veras conozca las necesidades del pueblo. Y si le pensamos bien, ¿quién mejor que el ingeniero Leiva? ¡Viva Leiva! Él es hijo nativo de aquí, de Morelos. Y su padre goza de la mejor reputación como gobernador que fue. Aquí el señor Torres Burgos quiere decirles algo. Señores, cuando el ingeniero Leiva llegue al gobierno, será más fácil tratar los problemas de la tierra y las aguas. El otro don señor Escandón es hacendado y va a defender sus intereses. Por todo el estado se están organizando para apoyar su candidatura. Yo propongo que aquí en Villa de Ayala también formemos un club político para llevarlo al gobierno. Pues si ustedes simpatizan con la idea del club, pues vamos a darle forma. Sí, ¿verdad? Bien. Le voy a decir yo, pues mismamente que... Emiliano, qué bueno que vinieron. Pues aquí andamos, señor Torres, para enterarnos. Por allá anda la demás gente. ¿Y tú cómo ves la idea? Pues que estaría bueno eso de sacar a los hacendados del gobierno. Los que siguen a Leiva andan hablando de reparto de tierras y de justicia para los pueblos. Pues hasta no ver. Pero si esa puede ser la forma, pues le entramos. El club político Melchor Ocampo de Villa de Ayala se formó en enero de 1909. En el club participaron varios de los representantes de Anenecuilco, que encabezaban la lucha por la recuperación de sus tierras. Para Emiliano Zapata, fue su primera participación política. Tenía entonces 30 años de edad. El crecimiento de la campaña de Patricio Leiva hizo que el presidente Díaz tomara cartas en el asunto. Dígale al señor gobernador que necesito me informe oportuna y detalladamente cómo van las cosas en Morelos. Sí, señor presidente. Lo que más preocupaba al gobierno y a los hacendados azucareros eran las promesas agrarias de Leiva y la propaganda que alertaba a los pueblos sobre el riesgo de perder las pocas tierras y aguas que les quedaban si ganaba el candidato oficial. Señor presidente, resulta verdaderamente malsana la propaganda que aquí están haciendo los leivistas en contra del señor Escandón. Se pretende presentar su candidatura como inspirada por los gachupines y se quiere hacer entender a los pueblos que de ganar traerá propósitos contrarios a los intereses de ellos. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, señor. El gobierno del estado endureció su postura, prohibiendo cualquier manifestación leivista, apresando a los partidarios y destruyendo la propaganda electoral. ¡Fuera! El 1 de febrero, cuando el candidato Escandón realizaba un mitin en Cuautla, los seguidores de Leiva protestaron y se desató la persecución. ¡No se muevan, lo disparamos! Varios manifestantes fueron arrestados, entre ellos Pablo Torres Burgos, de Villa de Ayala. Cuautla, Morelos, abril 11 de 1909... Señor director del diario del Hogar, México. Muy señor mío, en ningún distrito del estado se desplegó tan reñida persecución contra el partido leivista como en el de Cuautla, Morelos. Los que tuvieron la desgracia de caer en manos del jefe político fueron verdaderos mártires. El jefe político tenía plena seguridad de que si no procedía de esa manera enérgica, perdería en las elecciones, pues el distrito de Cuautla unánimemente proclama como su candidato al ingeniero Patricio Leiva. El jefe político ha cometido no solo abusos, sino hasta crímenes. Me temo mucho ser descubierto por esta correspondencia y por la falta de garantías. Pero es necesario señalar los abusos para que sean corregidos por aquellos a quien corresponde. Atentamente, el corresponsal. En las elecciones se consumó la imposición de Pablo Escandón y comenzó la persecución en contra de los adversarios políticos. El nuevo gobernador de inmediato expidió una ley de revalúo de la propiedad raíz para que los hacendados pagaran menos impuestos y se legalizaran los despojos de tierras. Emiliano Zapata y otros simpatizantes de Leiva tuvieron que esconderse para no ser aprendidos. ¿Dónde te vas a esconder, Emiliano? En Puebla, flaco. Voy pa' Puebla. Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.